A los españoles nos hace falta más sentido práctico y más patriotismo. ¿Cómo anda usted de orgullo patrio, Ripoll? Regular. Remonto un poco los días 10 de cada mes cuando me ingresan el paro. ¿Lo ve? Somos un país en retirada. Bueno, este es uno de los fragmentos de la novela debut Uno de los muertos, de Carlos Luria, nacido en Barcelona, escritor y periodista, que ha trabajado para varios medios de comunicación, ganador de un Ondas en el año 2003 por su guión En entrevista a Gaudí, y que en la actualidad trabaja para la productora Delta Rat como guionista de Buenafuente, y lo tenemos al otro lado. Muy buenas, Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Elena? Encantado de estar contigo y con tus oyentes también. Bueno, ¿cómo se está al otro lado, entrevistado? Bueno, me han hecho muchas entrevistas ya por el tema del libro, pero es divertido, es interesante. Sí, sí, porque te ves a ti mismo preguntando y, en fin, es curioso, ¿no? Pero también tengo que confesarte y compartir contigo un estado de cierta zozobra, porque es difícil, ¿no?, para alguien que está acostumbrado, que está al otro lado, como decíamos, que tu trabajo es guionizar entrevistas y que por ello, precisamente, te han dado un premio Ondas. Ya en el año 2003, ¿cómo recibiste ese premio, por cierto, Carlos? ¿Cómo fue aquello? Chica, con mucha naturalidad. Ah, naturalidad, sí. Ganar un premio Ondas con naturalidad. Bueno, en fin, es que tampoco hay que darle mucha importancia. Pues escribí un guión, me dieron el premio y otra cosa mariposa. No, no tiene mucha importancia los premios, te lo aseguro, ¿no? Y sobre todo, la naturalidad es básica en los premios y en todo en la vida. Claro, te voy a preguntar, ¿cuál es la clave para que una entrevista sea considerada una buena entrevista, ¿no? ¿Qué mira, es lo que... yo te lo voy a decir, Elena. Sí. Mira, una cosa muy curiosa y que la gente no sabe. El 70% de las veces que me han entrevistado por el libro, la entrevistadora o el entrevistador no se habían leído el libro. ¿Qué porcentaje has dicho? 70%. Con lo cual, ya la entrevista, ya de entrada, ya no puede salir bien. Exacto. No, o sea, que lo único importante es el libro y ya está. Y como yo me lo he leído y además lo he disfrutado muchísimo, Carlos, yo decía, bueno, ¿cómo hacer, ¿no?, el resumen? Yo, no sé si te parecerá, he sacado unos cuantos ingredientes que creo que son los de más peso, los que vertebran la novela, que vale. Es una entrevista de trabajo, la muerte arrabalera o asesinato de un grande de la industria farmacéutica, sí, la desaparición de un valioso y confidencial portafolios y un periodista en paro. Con todo ello, tú creas una historia de una intriga muy sostenida y a la vez muy, trufada de muchísima humorada, unos diálogos muy brillantes, que yo creo que es lo que en todas las críticas se destaca, ¿no? Esa facilidad que tienes tú para el diálogo, que yo no sé, imagino que también te viene de profesión. Sí, es verdad que las críticas, y afortunadamente todas han sido... Sí, todas han sido buenas, la verdad. Destacan mucho los diálogos. A mí es que me sale bien dialogar, pero parece un poco petulante lo que he dicho, pero es que me es mucho más difícil para mí describir sí, que dialogar. Dialogar es muy sencillo, ¿no? Y en cualquier caso, que no sepa dialogar, que escoja un día el metro o el autobús y que se dé varias vueltas y que escuche a la gente, ¿no? Y ahí aprendes a dialogar. Claro, sí, perdona. No, lo difícil es escribir una situación o un paisaje o una persona, ¿no? Eso sí, es difícil y ahí entra la técnica del escritor, claro. Claro, pero fíjate, yo voy a desvelar que estoy apuntada en un taller de escritura y que la profesora siempre incide en la dificultad de los diálogos, ¿no? Pero al final uno ve que algo entraña dificultad cuando se le dan quizá no de manera tan brillante como a ti el tema de los diálogos. Puede ser que sea por eso que tú lo encuentres con cierta facilidad, ¿no? Sí, no sé, o quizás por haber trabajado tanto tiempo en la radio. No lo sé, realmente es que no lo sé, pero me sale... No me cuesta demasiado, de verdad. Y ya te digo que mucha gente, o la mayoría de gente, está encantada con los diálogos de este libro, ¿no? Carlos, llevas mucho tiempo en esta profesión de periodista. Demasiado. Bueno, no quiero preguntarte si el periodista en paro también tiene algo de vida de Carlos Luria, ¿no? Sí, claro, es que si uno no mete autobiografía en sus novelas, pues es que no mete nada, ¿no? Toda novela, de hecho, implica saldar cuentas, de alguna u otra forma, saldar cuentas personales. Es además, que es inevitable, ¿no?, hacerlo de otra forma. Sí, como decía Oscar Wilde, y no me quiero poner pedante, lo que no es autobiografía es plagio. Y es verdad, ¿no? Intentas meter tu verdad o tus cosas, ¿no? Y ahí están. Bueno, pues en esa labor periodística, de repente, ¿de qué manera surge la necesidad? Porque no sé si es necesidad o es un reto para ti. ¿Cómo empieza a anidar esta idea de escribir un libro en tu cabeza? Como te decía, llevo demasiado tiempo escribiendo, en la radio sobre todo, y para gente de esta que se considera importante. Entonces, no sé, me apetecía contar una historia. Además, lo hice en un momento difícil de mi vida, en que estaba muy lejos de familia, de casa, de amigos y de todo. Y fue una especie de terapia realmente, escribir es también una terapia, ¿no? Y cuando vi que la cosa había salido bien, pues lo rehice unas cuantas veces y ya está, y lo eché a volar. ¿Y la metodología de, en cuanto a tu faceta de escritor, cómo tenías una disciplina de escritura? Cualquier tipo de práctica artística, y la escritura es una de ellas, no requiere tanta inspiración, porque la inspiración yo creo que no existe, como dos cosas fundamentales, que son la disciplina por un lado y la concentración por otra. Si eres disciplinado y consigues concentrarte, lo tiras adelante, ¿vale? Pero es que la inspiración no me llega. Bueno, pues quizás que tú no estás suficientemente concentrado o no escribes una hora cada día. ¿Una hora cada día es lo que solías escribir? Como mínimo, sí. Ayer, de hecho, estuve escribiendo 7 horas. Pero sí, como mínimo una hora siempre. Pero habrá días, Carlos, que estés... Yo entiendo lo de la disciplina, pero es verdad que hay días que sientes que no hay inspiración o que todo va más fluido. Yo no sé si es inspiración. Bueno, pues será una cuestión química, no sé. O yo qué sé, que las neuronas funcionan mejor o las sinapsis están más alertas. Es que no lo sé. Pero hay que escribir siempre un poco. Vale, decías también antes que la has reescrito 5 veces, antes de que viera la luz. Sí. Una vez que ya se edita, ¿cuál es tu... ¿cómo lo vives tú? ¿Cuando se publica? Sí, cuando se publica. No lo he vuelto a leer. ¿No lo he vuelto a leer? No, me da mucha vergüenza. ¿Sí? Prefiero que lo lean otros. Bueno, y aparte de vergüenza, imagino la saturación, ¿no? También de decir, bueno... Es que siempre veo fallos. Veo un fallo por aquí, un fallo por allá, una coma que no debería estar ahí... o una frase que podría haber sido más brillante, en fin, siempre ves algún fallo, pese a que todo el mundo lo alaba y todo el mundo está encantado, y los críticas muy bien, y se vende muy bien, muy bien. Pero tú siempre ves un fallito, ¿no? Algún fallito, y prefieres no ver fallitos, ¿entiendes? Así que una vez publicado, pues ya está publicado y está haciendo su recorrido magnífico, y bueno, ya está, ¿no? Yo ya estoy pensando en otra cosa, claro. ¿Cómo va, por cierto, cómo va? Muy bien, pero me he metido en un berenjenal. Del que no. ¿Te has metido en un berenjenal? En un berenjenal del que no debería... en el que no debería haberse metido. No, porque... A uno no elige cuando se mete en berenjenales, ¿no? No. O poca opción le queda. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué? A mi edad debería saber elegir mejor los berenjenales de los que me han hecho. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué? No, nunca aprendemos, Elena. No, porque yo pensé, o pienso todavía, que siempre hay que progresar. Es decir, esto ya es una actitud vital, ¿eh? Mirar hacia atrás nunca conduce a nada, nunca, jamás. Sí. Y si vas en coche, encima te pegas un tortazo, ¿no? Siempre hay que progresar e ir hacia adelante y olvidar lo que hay detrás. Entonces, yo ya he hecho una novela negra con mucho humor, ya está hecha, y ahora vamos a otra cosa diferente y... muy diferente, absolutamente diferente, de la que también hay toques de intriga, pero hay mucha novela histórica, mucha historia, que pasa cerquita, bueno, cerquita de vosotros y cerquita mío también, porque pasa en el sur de Francia, los Pirineos. Entonces, es un berenjenal. Es un berenjenal, pero en el que tú disfrutas también, ¿no? Entiendo que esa labor de documentación que también ha habido aquí en esta primera novela. Mucho, me gusta mucho documentarme muchísimo sobre cada cosa que escribo. En el caso de uno de los muertos, tardé mucho porque las empresas farmacéuticas son búnkers, son puro hermetismo, de verdad. Es peor que un equipo de fútbol, ¿eh? Entonces hay que preguntar mucho, sondear, leer muchísimo. Y tardé pues, casi un año en saber lo suficiente como para poder escribir sobre ello, ¿no? Cosa que además, por cierto, es un error, porque piensa que dependemos todos de las industrias farmacéuticas. ¿Quién no toma una pastilla de vez en cuando, no? Y lo que no se sabe de estas industrias, se podría escribir en la enciclopedia, ¿no? De ahí que la trama de uno de los muertos no sea tan descabellada, y de hecho no lo es. No lo es, absolutamente. Yo creo que nadie, ¿no? Hemos tenido esa sensación de que sea descabellada, todo lo contrario. No, de los muertos, yo creo que el título es fantástico. Es fantástica la portada, Carlos. Sí, ¿te vino fácil? Porque también es cierto, ¿no? Decía antes que, bueno, cada escritor tiene su librillo, como cada maestrillo. Sí, hay gente sí. que necesita un título para poder crear una historia y recrearla. ¿En tu caso el título te vino una vez que ya estaba originada la historia? Sí, me vino escribiendo, no tenía título, pero me vino escribiendo y puse una frase que me gustó, escribí uno de los muertos en el desarrollo de una cuando describía un estado de ánimo del protagonista Oscar Ripoll, que ve cuántos muertos hay a su alrededor y teme que él también sea uno de los muertos, ¿no? Y al escribir uno de los muertos dije, vaya, esto funciona, ¿no? Se parece mucho a uno de los nuestros, la película de Scorsese, pero eso incluso me hizo cierta gracia, ¿no? Claro, es un guiño, ¿no? Me gusta. Sí, claro. Sí, es un guiño. Además, me gusta mucho Scorsese, con lo cual, bueno, pues, miro sobre hojuelas. Y ahí se quedó. Hablabas antes que surgió el título, ¿no? De una reflexión del protagonista, de Oscar Ripoll. Es que yo decía antes que había mucho humor en tu libro, yo creo que es de inicio a fin, es algo que no decae en ningún momento, igual que el ritmo, que no decae el interés, no decae la intriga, que eso imagino que es complicado. Yo no sé de qué recursos te sirves, o si eres consciente de servirte de algún recurso, o vas sola, ¿no?, de esta manera la novela, que yo no sé si tú como escritor también lo has sentido, que llega un momento, yo no sé si es algo mítico o no, que ya empieza a andar, ¿no?, de alguna manera, tanto los protagonistas como la historia. Es cierto, yo es verdad, parece un tópico, pero es cierto. Yo a mitad de la novela me encontré con que los personajes, desde luego, tenían vida propia. Y lo que decían, lo decían porque es que tenían que decir eso y no otra cosa. Es cierto que lo que ocurre también es que tú también posees un grado de técnica escribiendo que te va ilustrando sobre lo que has de hacer y lo que no, ¿no? Pero sí que la historia, yo, y además con muchísima alegría por mi parte, me di cuenta de que iba solita, ¿no? Iba absolutamente sola. Qué bueno. Y incluso iba sola y caminaba hacia el desenlace sola, ¿eh? No hacía falta ni que la cogiera de la mano, ¿no? Qué bien. Y eso está bien, sí, cuando ocurre esto es fabuloso. Y dices, bueno, pues el engranaje funciona, ¿no? Sí. Oye, hay referencias literarias también a lo largo de la novela. Imagino que eso responde a tu pasión por la lectura, ¿no? También uno cuando escribe... Sí, yo leo mucho, muchísimo. Entonces, es que no hay otra... Yo también, esa es otra cosa, que hay que leer más. Uh-huh. Hay que leer mucho. Como leer es parte de la vida, ¿no? Leer cualquier cosa, ¿eh? Como había un... ¿Quién era que se...? ¿Quién era? Arturo Pérez Reverte, que se maldecía a Harry Potter, ¿no? Decía, pero... Estos niños que leen a Harry Potter, qué locura. Y yo pensaba, qué equivocado estás. Pero Reverte, si lo importante es que lean, ¿no? Hombre, claro, por favor, claro. Que lean a Asterix o a Harry Potter o a lo que sea, ¿no? Sí, pero Carlos, también es... Pero, Carlos, imagino que también estás de acuerdo con que hay lecturas que son más idóneas dependiendo de la edad también, ¿no? Sí, claro. Está bien, pero yo he visto chavales de 15 años entusiasmados leyendo, volvemos al tema de Harry Potter, y es muy posible que esta gente, a lo mejor a los 25, lean a Tolstoy, o no, pero que no estén las bases para hacerlo, ¿no? Y yo, chica, Elena, yo empecé leyendo, bueno, Tintín, ¿me entiendes? Hasta que me pasé a Asterix, también te lo digo, que mola más, pero... Bueno, pero yo creo que como tú, muchos autores han empezado con el cómic, ¿no? Y no hay tampoco que avergonzarse de esos inicios, claro, eso sirvió de simiente para luego un futuro lector, como en tu caso. Es que da igual, como si lees a Agatha Christie, que pues a mí no me gusta nada, pero es que da igual, leer, el acto de leer en sí mismo, te abre, te ensancha tu criterio. Y no es poco, ¿eh? Claro, aparte del plazo que te pueda producir la lectura, en fin, la imaginación, todo eso, ensancha de verdad el criterio y te profundiza tu criterio. Y eso es muy importante porque vivimos en una sociedad que criterio bien poco en general. Así que, bueno, a mí me parece, yo lo recomiendo siempre a todo el mundo, hasta a mi hija que tiene 6 años, ya está leyendo, ¿no? Y se lo pasa bomba y es, yo creo que es un camino acertado, ¿eh? ¿Seguro? Para hacerse mayores. Sí, seguro, sí, sin seguro duda, que ¿no? sí. Carlos, hablábamos de recursos, de técnicas. A mí lo que me ha llamado la atención, aparte de la absoluta entrañabilidad, ¿no?, de Oscar Ripoll, que es un hombre muy enamorable y que, bueno, es muy fácil empatizar con él. Sí. ¿Cómo le coges la medida a los personajes tan llenos de matices, ¿no? Como con una descripción que además es verdad que es todo muy... No hay redundancia en las descripciones, es todo muy justo, ¿no? Con la medida muy apropiada para decir las cosas. Elena, yo creo que te ha gustado el libro, Elena. ya lo sabes, que me ha gustado mucho. Y además yo no sé si es un libro que es muy sui generis, no creo que haya estos libros, ¿no? Se prodiguen mucho, me refiero, con esta mezcla de humor, de tragedia. Eso es muy complicado. Yo eso lo he dicho más de una vez. Yo desde el principio quería... La vida es eso. La vida no es solo tragedia, salvo algunos casos, y no solo risas tampoco, ni mucho menos, ¿no? Se une las dos cosas. La vida es un melodrama, en todo caso, ¿eh? Que une la tragedia o el drama con la comedia, ¿no? Y esto tiene que ocurrir en cualquier historia, o yo al menos lo veo así. Un libro en el que no haya sentido del humor, ni que sea un poco... Mira, ahora estoy acabando de leer, de releer, Ana María Matute. Sí, maravilloso. Muy recomendable. Y un librazo, que es uno de los librazos del siglo XX, que se llama Olvidado Regudo. Bueno, es una historia bestial, que, en fin, transita en una figurada Edad Media. Bueno, ahí hay humor. De verdad que hay humor, y bueno, muy buen humor, además, ¿no? la dificultad de conseguir ese buen humor, claro, cuando te rodean muertos, yo intenté eso. Bueno, de hecho, hay una frase tuya que ahora no sé si la tengo recogida aquí, que dices que antes de un muerto está bien que haya un chiste, ¿no? Claro. Sí, porque... Pero es que hay que hacerlo con mucho tino, es que es muy difícil, claro que exigimos, yo creo que a todo el mundo, ¿no?, nos gusta pasarlo bien cuando leemos o cuando vemos, sí, algo, la dificultad está en hacerlo y en hacerlo bien. También, yo, ¿no?, recuerdo, Elena, fíjate, una de las cosas que me han contado divertidísimas, ¿sí?, recuerdo un... una persona se murió, sí, y sus familiares, sus allegados, fueron a tirar las cenizas al mar, sí, en Sitges, que está, en fin, un poquito más abajo de Barcelona, seguro que muchos lo conocen. Sí. Con tan mala fortuna que ese día se levantó de repente un levante guapo. Claro, tiran, sí, las cenizas. Ya me imagino que va... Sí, bien. Sí, el levante, llevó las cenizas a las caras, sí, de las personas que estaban llorando, ¿no? Esto que te explico yo ahora y que alguien dirá, ¡ala, qué bestia!, ¿no? Bueno, eso ha pasado. Entonces, a más de uno se le escapó la risa. Claro. Es un momento en que se unan con tal maestría y, además, realidad, drama y humor, parece la metáfora perfecta de lo que es la vida, ¿no? Claro, pero qué pocos escritores se atreven con el humor, o quizá porque parece que es algo más denostado, que no tiene tanto valor, ¿no? Parece que la trascendencia, este es el error, yo creo, que la mayor parte de la literatura española, que, bueno, sí, no hay actual, humor actual, ¿no? También te he contado una cosa, en Gran Bretaña, que tiene, hay grandísimos escritores, ¿no? Sí. Y hay el género del humor. Claro. Específicamente, que ha practicado ilustrísimos escritores, ¿no? Aquí, que hagan humor, y humor del bueno, hay dos, tres. Sí. No hay más, de verdad. Nadie se confiesa escritor con sentido. Nadie. Y parece que sea como, ostras, como, uy, cómico, ese tío es que, jaja. Claro, parece que resta, ¿no? Trascendencia y quizá algo de empaque a un escritor, y es todo lo contrario. Mira, había una canción que se llamaba, que decía, la Orquesta Mondragón decía, la ternura como la ternera está por las nubes, ¿no? Bueno, yo diría también, la ternura y el sentido del humor. A menos del elaborado, sí, del bueno. No, no hablo de chistes de maricones, con perdón, ¿no? Sí. Que eso es muy banal y no me gusta nada, ¿no? Sí. Ah, el humor elaborado, hay muy poco, hay demasiado poco. Y en la vida diaria también, ¿eh? Muy poquito humor. Qué, ¿eh?, pena. Sí, sí, sí. Carlos, hablabas de Sitges antes. También es verdad que están, como enmarcando toda la historia, Madrid, en Barcelona, la Costa, sí, Brava. Y no, sí, solamente ciudades donde transitan, ¿no?, la historia y los personajes, sino que también cobran especial relevancia. Parece, sí, que tienen también cierta vida, ¿no?, en tu obra. Las ciudades son muy importantes. De hecho, yo soy de Barcelona. Tengo muchos amigos en Madrid, también tengo amigos en Zaragoza, sí, y en otras ciudades, ¿no? Yo tengo más que ver con un madrileño, por ejemplo, por mi experiencia vital, que con un habitante de Olot, uh-huh, o de Jaca. Yeah. No sé si me entiendes. Sí. Es decir, los ciudadanos que vivimos en ciudades grandes tenemos muchísimas cosas en común, y desde luego esa historia a mí de enfrentar ciudades entre sí me parece una tontería y una canallada, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro, las ciudades, es decir, vivir en una ciudad es una cosa muy, muy divertida. A mí me encanta pasear por las ciudades. Me encanta. Y mirar, ¿eh? O sea, observar lo que pasa ahí, ¿no? Lo hago siempre, además, ¿no? Y yo disfruto como un enano. Sí. Disfruto, me encanta. Y cada ciudad tiene su perspectiva, su, claro, su color, su olor, su luz y todo. Y de esa manera nos llega, ¿no? También a través del libro. Sí, sí, sí. Y las ciudades, de hecho, son... Es decir, lo que ocurre en la vida no solo ocurre porque te ocurre a ti, sino ocurre por dónde ocurre. Es muy importante en el marco en el que se desarrollan las cosas, ¿no? Uh-huh. Ya está. Oye, también hablábamos de, bueno, que hay cierta filosofía también, porque además del humor yo creo que le acompaña ciertos, bueno, pensamientos, ¿no?, que a veces hacen pensar también al lector. Y luego hay una oda también a la amistad, ¿no?, está ese Andreu, sí, que está de manera, sí, incondicional con él, y que es un personaje también que sostiene, ¿no?, a Ripoll, y que te, sí, congracia también con esa sensación de, sí, sí, de amistad. La amistad es muy importante. Yo perdí a un amigo, mi mejor amigo lo perdí hace 6 meses, y hasta entonces no me di cuenta de lo importante que había sido. Y también quise reflejarlo ahí, ¿no? La amistad es un sentimiento que, contrariamente al amor y a muchos otros, permanece inalterable a lo largo de toda la vida, ¿no? De toda. Tener amigos es un tesoro. Es un tópico que acabo de decir, pero pues es verdad. Es verdad, ¿no? Pero es cierto que a veces se nos olvida, ¿no?, la importancia, sí, que cobra en nuestra vida. Por eso, porque también estamos muy metidos en nuestro propio día a día, ¿no? Y parece, sí, que... Sí, sí, sí. Tener un amigo o una amiga, ¿no? Es... De verdad es un lujo, es un buen amigo o una buena amiga, es un lujazo, de verdad. Bueno, y luego está Ripoll y esa parte del amor, que también está, ¿no?, en la novela, que parece que va buscándolo y a la vez el amor le sorprende a él, ¿no?, de manera a veces inesperada también. Sí, sí. Voy a hacer una palabrota, pero en su caso el amor es una putada. Bueno, pero claro, es que no quiero destripar ningún final ni decir nada, es una putada, ¿sí? Bueno. Sí lo es. Sí, no vamos a decir por qué. No vamos a decir por qué, efectivamente. Vale, no, lo vamos a dejar. No, porque claro, rompes un poco el intríngulis de la cosa, ¿no? Pero, en fin, es que el amor tiene tantos matices que... Ya, vale. Que es hay tantos tipos de amor y de historias amorosas como personas en el mundo, ¿no? Uh-huh. No hay amor de manual, no existe el manual del amor. Afortunadamente, ¿no?, también. Sí. Pasa que eso, que por un lado tiene sus ventajas, por otro tiene sus desventajas, ¿no? Oye, hablábamos antes, Carlos, de esa documentación ardua, ¿no?, y denodada, incluso, sí, porque es un búnker, como decías antes. ¿Ha habido alguna queja de alguna persona relacionada con la farmacia que te haya dicho algo? No, porque todo lo que hay ahí es lo que es, lo que es de verdad. No, todo está muy contrastado, ¿eh? Y además, de verdad que no. La historia terrible que cuento ahí, la hemos visto en los diarios más de una vez, ¿eh? Y es una historia terrorífica, pero ha pasado, ¿eh? Y seguirá pasando probablemente mientras continúe el hermetismo de estas industrias, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué decides elegir que la historia se enmarcara ahí? ¿Por qué con la industria farmacéutica? Mira, porque de hecho tengo un hermano que es mi hermano mayor. Uh-huh. En fin, estaba metido en ella y me contó un buen día cuatro cosas y dije, esto es un magnífico argumento, ¿no? Uh-huh. Y así fue. O sea, las ideas vienen a veces por casualidad, ¿no? Oye, perdona. No, y en ese caso pues sí, no. No, veía yo, mientras leía el libro, que vuelvo a decir que se leen con una sonrisa a lo largo de toda la novela, a pesar de que haya muertes también, ¿no? Que claro que conmueven, ¿no? Y que ahí está esa manera de hacer las dos cosas a la vez. Cuando uno va leyendo el libro, también de alguna forma se plantea que puede haber una adaptación cinematográfica, que yo no sé si en tu caso se te ha planteado, si lo has planteado tú o si la ves incluso. Sí, yo la veo, desde luego que la veo, ¿no? Y la ve mucha más gente. Lo que pasa es que, de momento, por ese lado no ha habido progresos, porque el cine en España está, pese a lo que digan las alfombras rojas, está mal, no hay dinero. Entonces sí se me ha planteado, pasa que no lo he visto oportuno. No, la idea no ha progresado para nada, ¿no? Así es complicado que... también para un autor, ¿no? Ver si se hace de manera fidedigna, porque eso es lo que pretendes tú, ¿no? Entiendo. Es difícil, ¿eh? Y sobre todo que tú te imaginas una historia y unos personajes y claro, se trasladan a la pequeña pantalla. Fíjate lo que le ha pasado a Juan Marx, ¿eh? ¿Sí? Que no hay ni una película suya con la que él haya estado satisfecho. Además, el otro día salió un reportaje que decía, yo al principio lo intentaba, ¿no?, meter baza, luego me di cuenta que no tenía nada que hacer y que, bueno, lo mejor que puedes hacer es dejarlo en manos y desprenderte. Lo que pasa es que eso es complicado. Yo no sé si la actitud, por ejemplo, de un Ruiz Zafón es más adecuada, ¿no? Es decir, no, o sea, aquí no se adapta nada de mis novelas, ¿no? Sí. Y mira que, yo qué sé, la Sombra del Viento es adaptada, bueno, requeta adaptable, ¿no? Sí. No lo sé, pero digo, a mí no me ha gustado lo que había y no prefiero dejarlo como está, ¿no? Y se queda el libro y ahí se queda. No voy a darle más vueltas, ¿no? Bueno, Carlos, simplemente terminar agradeciéndote el buen rato, de verdad, que yo he pasado leyendo Uno de los Muertos, que tienes el deber para con nosotros, tus lectores, de seguir escribiendo y sorprendernos, porque además me ha llamado la atención, ¿no?, ese giro que dices que que coge ahora completamente el libro que está en el que estás. El nuevo libro, sí, que fue, ayer se me ocurrió el título, por ¿sí? De 6 meses de... Sí, pero no lo voy a decir. No lo puedes decir, claro. Pero no lo voy a decir no por nada, sino porque hay que darle un par de vueltas, pero ya lo tengo y estoy muy contento porque por fin dice, yupi, es mío, ¿no? Y cuando sabes que lo has encontrado, es que lo has encontrado, ¿no? Sí. Bueno, y tranquila que seguiremos escribiendo. Lo único que me sabe mal es no haber podido estar allí contigo en el locutorio, porque las conversaciones a la cara siempre son, en fin, son mejores, ¿no? Pero bueno, habrá más libros y por ende habrá más oportunidades, ¿no? Y más entrevistas. Desde luego. Carlos Luria, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti, Elena. Hasta pronto. Un abrazo.